esas medidas nublan lo que es, lo que tiene que ser un Estado constitucional y de respeto de los derechos humanos. Los crímenes espantosos que ha cometido Checolás no pueden ser tratados con estas prisiones domiciliarias. Tiene que estar en la cárcel. Acá, justamente cerca de Mar del Plata, hay una cárcel que le vendría bien estar y que es Batán. Cuanto antes hay que revocarle, hay que revocar esta medida Batán. ¿Piensa que hay algún tipo de connivencia entre la justicia y el gobierno? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Eso muestra que la justicia está condicionada o no, o piensa igual. A veces uno quiere deslindar, pero no, piensa igual.